pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, muy buenas noches. Ya estamos comenzando otro martes maldito de mamut. A todos ustedes que nos escuchan hoy, 28 de junio del 2022. Otra vez nos acompaña nuestro queridísimo George. La verdad, ahora tengo que pedir una gran disculpa porque fue completa y absolutamente mi culpa. Él me estuvo esperando el día de la grabación y no pude, y ahora vengo a robar el micrófono y el espacio. Me caigo, nada es cierto, no, para nada. Pues sí, fue mi culpa y pues, pido una disculpa a George. Yo sé que él me dijo que el lunes es complicado para él, pero yo no pude. Pero bueno, vamos con música aquí en Resistencia Radio. Y una de mis bandas favoritas, vamos a estar un poco metalosos. Ya, aprovechando que no está, yo siempre pongo metaloso. Sacó sencillo apenas y hay una pequeña... No rencilla, pero sí en redes sociales estuvieron criticando el nuevo sencillo We'll Be Back de Megadeth, diciendo que era igualito al Disposable Heroes de Metallica. Yo cuando lo escuché no se me hizo parecido, pero yo quiero que ustedes lo juzguen. Así que vamos primero a escuchar a Megadeth con su sencillo We'll Be Back del próximo disco que va a sacar. Y después iremos con Disposable Heroes de Metallica del ya grandísimo y clásico Master of Puppets. Esto es Mamut, Resistencia Radio. Por favor, no le scrollen. Ya escucharon este par de canciones metalosas para todos aquellos que les gusta el metal. Pues tal vez sí podría parecerse un poco en algunas partes del riff, pero pues, en esencia Megadeth y Metallica son lo mismo, ¿no? O Dave Mustaine, para los que no saben, seguro todo el mundo lo ha de saber, estuvo en Metallica en sus principios y el primer disco de Megadeth es muy parecido al primer disco de Metallica, puesto que Dave Mustaine grabó varias canciones y una de ellas es The Mechanics, que vamos a escuchar a continuación. del disco, no me acuerdo el nombre, el primer disco de Megadeth, ahorita se los digo, así que vamos con The Mechanics, a ver si bien, ven bien cuál es la de Metallica, si lo recuerdan. Sí, del disco, del disco, güey, Killing In My Business, My Business Is Good, es de Mechanics, de Megadeth, y pues por mucho tiempo, si no es que sigue siendo lo mismo, Megadeth y Dave Mustaine en particular, que es el único miembro permanente, siempre ha querido como sobresalir de Metallica en cuestión de rapidez, y él mismo lo ha dicho. Yo, en el momento que me sacaron, yo siempre quise ser más rápido, más ruidoso, más metalero que Metallica, y pues en muchos aspectos sí lo logra. A mí en lo particular hay canciones que me gustan más de Megadeth que Metallica, pero pues como bien dice Dave Mustaine, Metallica todo lo que toca lo convierte en oro. Así que pues vamos a dar la vuelta ya al metal para que los que están escuchando, lo más de York, que sé que luego me escucha, cuando no está York, mando un saludo. Sé que pues a lo mejor no sé, tal vez, no sé, ese es el prejuicio, que a las mamás no les gusta el metal, pero pues a lo mejor mayor sí. Vamos a ir con otro estreno. Esto ya es un poquito más fino, por decirlo de una forma. Esto es Porcupine Tree, que también van a estar aquí en México. Esta canción llamada Rats Return de Porcupine Tree, del disco Closure Continuation. Así que seguimos aquí en Mamut. No les conviene. We'll be right back. Regresamos aquí a Mamut Descolmillado, Mamut de un solo colmillo, sin Jort. No sé si Jort va a entregar programa al rato, pero pues los animo a que se queden, a ver si acabando mis 45 minutos, una hora, él anda por allá. Pues estamos de estrenos y escuchamos a la banda de Olden Witches, la canción de Otten Serein, que fue una banda que me presentó el querísimo Birt, el querísimo Javier, le mando un saludo si es que está escuchando, y pues, es una bandísima. Y antes de eso fue Porcupine Tree con Rat Return del disco Closure Continuation, que van a estar aquí en México en agosto, me parece, y pues ojalá puedan darse una escapada. Otra de las bandas, o pues podría decirse estreno, que se me hace bien raro que no hayamos puesto, es The Smile. Para mí es Radiohead, porque es Tom York y Johnny Greenwood, y el baterista de Son of Skemet se llama Tom Skinner, el productor Nigel Goldrich. O sea, básicamente es Radiohead. Con el disco Like for Attention, que se me hace bien raro que no hayamos puesto nada de ellos, pero pues bueno, aquí está We Don't Know What Tomorrow Brings. Así que siguen aquí en Mamut. No les cruelen. lo que escuchamos fue a The Smile con We Don't Know What Tomorrow Brings, del disco Alive for Attraction, Attention. Y pues bueno, ya casi nos vamos a ir, no sin mencionar antes, una de mis bandas favoritas estuvo, se reunió, que parecía que no se iba a reunir, una de mis bandas favoritas mexicanas, Zurdok, estuvo en este festival bien extraño, ahí en el norte, el Machaca Fest, en el cual se pudo ver Slipknot y al mismo tiempo Ozuna y al mismo tiempo a Zurdok y a Cartel de Santa y a Reiki y pues para todos los regios que estuvieron por allá, pues, y a Slipknot también estuvo por allá. Bien bizarro, pero pues ese tipo de cosas trae, lo bueno que trajo fue a la reunión de Zurdok, ojalá y pues se regrese, ¿no? Porque Zurdok es muy buena banda y pues se den algunos conciertos por lo menos. Así que vamos con Zurdok y esta canción de disco Ligero como el Viento, del disco Maquillaje, aquí en Omut. Ya casi nos despedimos, no se vayan, nos faltan un par de canciones. Escuchamos Ligero como el Viento de Zurdo, que estuvo en el Machaca Fest este fin de semana. Y bueno, ya nos vamos a despedir, no sin antes decir las redes sociales de la Resistencia Radio. Resistencia Radio, Resistencia-Radio en Instagram, Resistencia Radio en Facebook y @ResisteMX en Instagram. Y bueno, si están escuchando seguro o nos escuchan en la plataforma oficial que es resistenciaradio.com o estamos en Android solamente en nuestra aplicación oficial. Recuerden que tenemos muy buena programación, ya está, parece que ya va a regresar Gucci. Tenemos muchos cambios, hay muchos cambios aquí en Resistencia Radio, esperemos que algunos regresen, algunos se vayan. No hemos tenido tiempo de darle aquí una arregladilla a la página, pero ya lo vamos a hacer para que ya esté todo bien, pues actualizado, ¿no? Así que bueno, mi nombre es David, yo me encuentran como @regobo en cualquier red social y nos vamos a despedir con una canción de esas chicas llamadas Nova Twins, con la canción Athena de Nova Twins del disco Who Are The Girls. Así que muchas gracias por escuchar, no sé si Jordán esté después de mí, pero si está le mando un gran saludo y un abrazo y una disculpa de no haber podido estar con él. Así que muchas gracias. Esto fue Mamut, Descolmillado. Hasta luego. I'm a little spider, feeling on my bed. I want to be immortal, different from the rest. Body like a female, like me for my legs. I'm the top of my feet, you dream about in bed. Little boy, big girls, be careful.